Herriotsak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak. Arratsaldeon. Kaixo Mikel, arratsaldeon. Y kaixo también Daniela, que está hoy en la técnica aquí conmigo. Hola, kaixo. Y nuestro invitado de hoy, George, kaixo. Kaixo, arratsaldeon. Y saludamos también a todos los que nos oyen, arratsaldeon, gure entzule guztiei, ongi etorriak Antxete Irratiaren sintoniara, ongi etorriak gure kunkara. Y nos explicas un poquito de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Claro que sí, Mikel. Hoy hablaremos del arraigo social y también tocaremos un poco el tema sobre si los homosexuales son una población socialmente excluidos. Pues todo eso en la próxima hora aquí en Gure Kunka. Bidasoaldeko herri mugimenduak ehun saio Antxeta Irratian. Martxoak 4-8 bederatziak arte Herriotsak zientoka. irubebikoitza@herriotsak.info. Bueno, nuestro gran invitado de hoy es Jorge. Jorge es de Nicaragua, es un chico voluntario de la asociación Adisqui de Tuat y además es homosexual. Entonces vamos a tener a lo largo de esta hora una entrevista con Jorge, quien está también próximo a poder regularizar su situación aquí en España a través de vía arraigo social. Caixo Jorge, buenas tardes. Caixo Rocío. Cuéntame, Jorge, ¿de dónde eres tú? Pues soy nicaragüense. Sí. Llevo más o menos ya 5 años radicando en el País Vasco. Sí. Desde que llegué, pues sí, llegué acá al País Vasco y nada, pues aquí estamos. Ah, o sea, llegaste por primera vez aquí, ¿no? Sí. ¿Viviste en otro lado antes? No, nunca he vivido en otro sitio que no sea acá. Vale. ¿Por qué decidiste venir al País Vasco? Pues será porque en mi país normalmente se habla bastante de sobre estas zonas. Normalmente se suele decir que el País Vasco o es más amable la gente, hay mejores oportunidades de trabajo. Y no sé, igual Nicaragua con el País Vasco tiene un poco de conexión. Así, cuéntanos cómo es eso, cómo es la conexión del País Vasco con Nicaragua. Igual no sé, igual viene de la historia nicaragüense con el País Vasco, ¿no? Algo tendrán en común por ahí, pero normalmente o comúnmente los nicaragüenses se llevan muy bien con los vascos. Ya. Bueno, y cuéntame, ¿con quién vives aquí? Bueno, sí, tengo familia, tengo primas acá en el País Vasco también y muchas amistades. Sí. Y nada, actualmente comparto piso con unas amigas aquí en Irún. Y bien, todo bien. Bueno, y que, o sea, desde que llegaste al País Vasco, ¿qué trabajos has realizado? ¿A qué te has dedicado? Cuando llegué, pues estuve 3 meses sin trabajar, pero tampoco fueron desaprovechados esos 3 meses porque empecé a estudiar peluquería. Cuando recién llegué, estuve estudiando casi un año peluquería con la Ambide y luego estudié auxiliar de geriatría. Pero cuando estaba haciendo las prácticas de auxiliar de geriatría, pues me salió un trabajo para trabajar en un bar y desde entonces, pues siempre de camarero. Siempre de camarero. ¿Y de auxiliar de geriatría has trabajado? De auxiliar de geriatría no, solo hice las prácticas y luego me salió este trabajo que te digo y desde entonces pues he trabajado de camarero. Bueno, pero alcanzaste a sacar el título. Exactamente, sí. Ah, vale, bien, bien. Bueno, Jorge, ¿qué estudios tienes tú en Nicaragua? Pues relacionados también con enfermería, soy licenciado en enfermería. Sí. Estudié fuera de Nicaragua, sí, estudié enfermería y pues un poco de informática, sí. ¿Y ya homologaste aquí en España tus estudios? No, todavía no, pero bueno, ahora como estoy en trámites de arraigo, pues cuando eso ya sí me interesaría pues hacer ese tipo de cosas. Vale. Bueno, cuéntame, ¿cómo es políticamente Nicaragua, socialmente? ¿Cómo es Nicaragua? Políticamente, pues actualmente creo yo, cuando estuve en Nicaragua, pues es no estable, no es un país políticamente estable, tiene una economía no muy buena. Lo que impulsa a la mayoría de los nicaragüenses que están acá a eso, a emigrar, a buscar mejores oportunidades de trabajo o buscar mejores oportunidades para su familia. Y pues socialmente, en mi caso, un poco como cerrados, ¿no? Como decimos en mi país, chapados a la antigua. Ya, como casi en todos los países de Latinoamérica. ¿A qué te dedicabas en Nicaragua? En Nicaragua estuve haciendo servicios también hacia la juventud, sí. Trabajando con la alcaldía del pueblo del que soy. Y estuve casi más de 6 meses. Con ellos, pues, de encargado de la juventud a nivel municipal. Ya, ¿y ejerciste enfermería porque eres también licenciado? Sí, estuve también ejerciendo de enfermería. Ah, bueno, genial. Bueno, me comentabas ahora que estás comenzando con el trámite de arraigo social. Exactamente. Un poco para que todos sepamos que el arraigo social es una vía excepcional mediante la cual las personas que se encuentren irregulares en España pues pueden lograr obtener papeles, pueden regularizar y esto pues tiene una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? De eso es lo que vamos a hablar, que es tener una permanencia de 3 años continuos e ininterrumpidos en España. E igualmente deben pedir los antecedentes penales a su país. Creo que en eso está en tu trámite, ¿no, Jorge? Cuéntanos un poquito al respecto. ¿Cómo ha sido esa evolución de ese trámite desde que iniciaste? Pues nada, lo primero, como tú dices, es eso, mandar a buscar los antecedentes penales. Y bueno, eso lleva un poco de proceso allá en Nicaragua, tarde un poco, pues más o menos alrededor de 8 o 10 días. En Nicaragua, en tramitar los antecedentes. En tramitar eso y bueno, luego llegarán acá, ¿no? Y aquí se envían a Madrid, a los asuntos exteriores de legalizaciones. Ah, bueno, ya, pero claro, porque es que en tu caso Nicaragua es uno de los países que no pertenecen al convenio de la Haya. Entonces, al no pertenecer al convenio de la Haya, todos los documentos que vengan de este país o de algo otros que no pertenezcan al convenio, pues deben enviarse a Madrid, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a efectos de que sean legalizados y puedan obrar como prueba y documento pues para aportarlos al expediente de arraigo social. Bueno, también otro asunto que es importante destacar para hacer el trámite del arraigo social es que se debe aportar un certificado médico. Para ese certificado médico, pues es importante que todos los inmigrantes hayan tramitado la tarjeta sanitaria, que eso pues les da derecho a que les asignen o en el ambulatorio un médico de cabecera. Tiene que comprar un formulario de certificado médico oficial y luego se dirigen con su médico para que les haga un reconocimiento o les expida un certificado. Entonces, ¿tú ya hiciste ese trámite? Yo el trámite sí, ya lo tengo hecho. ¿Ya hiciste? Ya lo tengo hecho, el trámite sí del médico, pero antes de rellenar el formulario sí que me pidió el médico un poco de exámenes general, ¿no? Para ver. Claro, unos análisis clínicos tal vez y placas, bueno, dependiendo la situación de cada persona. Exacto. Y luego les expiden ese certificado médico oficial que una vez que sea firmado por el médico tiene 3 meses de validez. Bueno, también es importante tener un contrato o una oferta de trabajo. Esto es importante porque hay muchísima gente que llega a la asociación y creen que porque llevan 3 años y porque tienen certificado médico oficial, porque ya tienen sus antecedentes penales provenientes de su país, que ya con eso pueden iniciar ya arraigo social, y no. Tienen que tener una oferta de trabajo, como es tu caso, ¿no, Jorge? Exactamente. ¿Ya tienes una oferta de trabajo? Tengo una oferta de trabajo ya actualmente. Como informático, ¿cierto? Exacto, exactamente. Ya, vale. Pues bueno, entonces es importante que tener la oferta de trabajo y que no todas las personas pueden hacer una oferta de trabajo. Tenemos que mirar los ingresos. Generalmente siempre los vemos en la declaración de renta, que tengan unos ingresos mínimos anuales de 25,000 euros. Eso es importante. Esto para que su delegación de gobierno, que es la entidad encargada de decidir o de resolver si le da o no el permiso de residencia y trabajo a esta persona, si efectivamente este empleador cuenta con los recursos económicos suficientes para poder contratar a una persona. Esto también en garantía del trabajador. Entonces, bueno, y luego que ya hemos revisado la declaración de renta, tenemos el contrato de trabajo, en el caso de Irún, concretamente, pues la Asociación Adisquietua somos los encargados de dar el concepto jurídico favorable. Es decir, revisamos todos sus papeles, los ordenamos y luego de tener el concepto jurídico favorable, tiene que esta persona ir a la trabajadora social de Bienestar Social del Ayuntamiento. Llámese de Irún o de cualquier otro ciudad. Entonces, se tienen que dirigir allí, tienen que tener una entrevista con la trabajadora social. Ella les va a hacer algunas preguntas sobre más o menos cuánto tiempo llevan acá, en este caso, en el País Vasco, qué han hecho, si se han formado, que es muy importante porque esto sí que tiene en cuenta mucho la trabajadora social, que las personas, como es tu caso, Jorge, y que es un buen ejemplo, que desde que ha llegado, pues que no se han quedado quietos sin hacer nada, que se han movido, que has estudiado peluquería, ¿no? Sí. Has estudiado peluquería, has hecho cursos de auxiliar de enfermería, y esto es muy importante. Esto lo van a tener en cuenta a la hora de darte el informe de inserción social. ¿Tú ya has pasado por ese proceso? ¿Ya has ido con la...? No, pues todavía no, porque estamos a la espera de que lleguen los antecedentes penales de Madrid. Ah, vale. Pero te quería hacer una preguntita sobre eso. Sí. Cuando decías lo de la declaración de la renta. Sí. Me han preguntado algunas amigas sobre eso de que, por ejemplo, si el empleador no llega con su declaración de la renta a los 25,000 euros, pero tiene, en este caso, unos ahorros bancarios que suplementan lo que hace falta en la declaración de la renta. Así, ¿no? Sí, efectivamente nos hemos encontrado con muchísimos casos, sobre todo de las personas mayores que son pensionistas, no declaran renta o no están obligados a declarar renta, sin embargo, son propietarios de algún piso o también son personas que generalmente tienen unos ahorros. Algunos desconfían y no les gusta como que el banco les certifique tengo tantos euros en el banco. Lo que sí nosotros solicitamos es que aparte de la pensión que ellos reciben, también sea el banco el que nos certifique y nos diga, por ejemplo, que esta persona para el año 2010 tiene, o para la fecha, tiene unos ingresos o tiene un ahorro de a más de que asciende a más de 25.000 euros, sin decirnos si tiene 50.000 euros, sin decirnos si tiene más de tanto, sencillamente que nos diga que tiene más de 25.000 euros. Que entonces, tiene estas cuentas, en sí. Este caso, sí. En podría. Ese caso sí, sí, o también mira, hay casos de chicas y chicos que trabajan como con cuidado de personas mayores en casas, bueno, donde vive la madre o el hijo, el padre de los hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando la persona mayor no llega con los ingresos, es decir, que no tienen cuentas de ahorros, que de pronto no tienen un piso, pero tienen unos ingresos, podemos, sí, con un escrito de compromiso económico con uno de sus hijos, con los ingresos de sus hijos, hacer un escrito económico y entre los dos poder sustentar que se reúne con los 25.000 euros o más de 25.000 euros para poder tramitar el arraigo social de esta persona que se va a contratar. Pues no sé si hay alguna... En ese caso sería así, o sea, que es importante el decir eso, creo yo, porque, o sea, hay algunas personas que se cortan un poco por decir, por ejemplo, eso de la declaración de la renta, pero que, o sea, que tampoco están exentas a decir no puedo, sí, cuando igual también pueden, ¿me entiendes? Entonces, sí que está importante el saber eso. Sí, sí, no, y es importante, y lo mismo, pues hay mucho miedo del empleador, porque dicen, bueno, es que voy a contratar a una persona que no tiene papeles, no, sin ningún problema, porque precisamente en la oferta de trabajo siempre se coloca una cláusula que este contrato de trabajo solo entrará en vigor cuando a esta persona se le dé la autorización de residencia y trabajo, únicamente en ese caso, y cuando se le da alta en la seguridad social, ahí sí que entra en vigor este contrato, antes no. Sin embargo, sí es un requisito que lo exige su delegación, para poderle dar la tarjeta inicial, el permiso de residencia y trabajo inicial por un año. Precisamente este contrato de trabajo debe tener como características, pues, como todo contrato, que sea a un año, que sea un año de duración, que sea jornada completa son 40 horas semanales, que el salario no esté por debajo del salario mínimo interprofesional, más o menos está ahorita en 650 euros, Es decir, que la idea es que esté por encima de eso, ¿no? Y bueno, y que sepan que, bueno, hay una seguridad social que está a cargo del empleador. Pero bueno, en esto de empleados de servicio doméstico, ahí se juega un poco en que a veces el empleador dice, bueno, yo te pago un salario, pero tú te encargas de la seguridad social. Entonces eso ya es como un acuerdo que se logra entre el empleador y el trabajador. O si lo pagan a medias o... Todo depende, ¿no? Vale. Pero generalmente si son 165 euros, más o menos lo que se está pagando de seguridad social por una persona que cuide a una persona mayor o trabaje como empleado de servicio doméstico. Hacemos una pausa para escuchar música. Ok. ¿Y qué canción vamos a escuchar? Nicaragua, Nicaragüita. Y además, cuando decías antes que hay mucha relación entre vascos y nicaragüenses, yo creo que esta canción tiene que ser tan famosa aquí como allá. Nicaragua, claro. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita. Sangre de Viriangen, ay Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Nicaragua libre! cantando todos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Ese es el pueblo de Nicaragua. La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangé. Ay, Nicaragua, sos más dulcita. Creciendo, sí. Que la fielita de Tamagán. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangé. Ay, Nicaragua, sos más dulcita. Esa fuerza. La mielita de Tamara, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, cantando, yo te quiero. Anchetairratia.com Des milliers de productions délibèrent à tous les stars, voici la proclamation. Cinema ciclo Kultura Nitza. Lakasita gaztetxean, ostegunero zazpiterdietatik aurrera, adiskidetuak guztion artean, AEK, Zimat, Bilgune Feminista eta Antxeta Irratiak, hainbat pelikula eskainiko dizkigute kulturen arteko erlazioa eta elkarlana bultzatzeko. Ostegunero zazpiterdietatik aurrera, Zinema Kultura Nitza Lakasita gaztetxean. Lakasita gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. 3v.lakasita.org. Bueno, Jorge, ahora apartándonos un poco del tema del arraigo social, al inicio del programa habíamos dicho que Jorge es homosexual. Yo quisiera preguntarte si sientes tú que los homosexuales aquí en el País Vasco se consideren como una población socialmente excluida o no. ¿O cómo ves tú desde tu punto de vista? Pues yo actualmente pues considero que no. O sea, que igual de un 100%, el no que te estoy diciendo es un 90%, existirá igual el 10% que se sentirá así, porque existe, sigue existiendo, o igual el típico que no quieren aceptarlo, o no lo ve bien, que también están en su derecho, ¿me entiendes? Pero yo creo que no, porque actualmente existen muchos medios en los cuales estar más a gusto, donde te puedes sentir en confianza. Yo, por ejemplo, como te he comentado antes del programa, he estado en una asociación, pues compartiendo pues muchas experiencias y conociendo gente, sintiéndome más en mi ambiente, más en mi espacio, hablando como con más confianza con las diferentes tipos de actividades que se realizan en esa asociación. Porque, pues bueno, igual para los que igual no, como se suele decir, no han salido del armario, es un método como un poco más fácil como para aceptarse, porque a veces también el problema está en que no te aceptas a ti mismo. Ya, y pero bueno, y cuéntame, ¿ves alguna diferencia relacionada con tu país? ¿Cómo te sentías allí y cómo te sientes acá? Pues esa es la pregunta, ¿no? Totalmente, la diferencia es súper grande porque, bueno, como te decía ya también al principio, de que pues en Nicaragua estamos un poco todavía chapados a la antigua, la civilización no ha avanzado tanto como ha avanzado acá, ¿no? Sí. El salir libre a la calle o el tener tu pareja, ir por la calle tomados de la mano o el casarte incluso, o sea que todo eso, por ejemplo, acá es más libre. ¿Allí en Nicaragua es Ese tipo legal el de cosas, matrimonio? no. Ese tipo de cosas en Nicaragua no se ven. Sí, bueno, que, o sea, no se ven ni solo que te cojas de la mano con tu pareja, imagínate, ya lo siguiente pues será lo peor, ¿no? Pero bueno, la diferencia es súper grande. Yo al menos acá me he sentido súper acogido. Nunca he tenido ningún Sí. problema con nadie por lo que soy. Jamás. Todo lo contrario. En mis trabajos que he tenido, que siempre han sido de camarero, pues he trabajado antes en un hotel. Tampoco nunca tuve problemas con nadie, sino todo lo contrario, como te digo. Actualmente pues estoy trabajando en un bar de copas, donde me lo paso pipa, como se dice acá. Sí. Y bueno, nada, o sea, nunca he excluido, nunca me he sentido para nada, pero sí que bueno, los que se sienten, que habrán muchos, que se sentirán así un poco cohibidos. Igual el miedo está no en que la sociedad te diga eres tal, sino el miedo está en que tu familia no te acepte. Totalmente está en eso, pero bueno, yo creo que como suelo decir yo, una madre es una madre siempre, Sí. aquí donde sea, y pues hablando las cosas se entienden. Y ese es el primer punto que debe tener un homosexual para aceptarse primero a él mismo y decidir si realmente que eso no es. Ya, y Y ya el bueno, punto siguiente sería ese. y tu familia, bueno, como familia latina que es y que ya como estás diciendo tú, tienen unos pensamientos todavía a la antigua, ha aceptado la situación, ya son conscientes de lo que tú eres y de lo que quieres seguir siendo, ¿cómo lo han asumido? Pues al principio, pues mis padres un poco reacios a la bomba, ¿no? A la noticia esa, pero ya luego sí, muy bien, o sea, no tengo quejas. Actualmente, o sea, mi madre, me llevo súper bien con mi madre es mi confidente, y pues nada, súper bien, totalmente súper bien, tengo unos hermanos encantadores, y no tengo ningún problema, mi familia súper bien, o sea, que nunca, al inicio sí un poco, pues normal, como cualquier madre, ¿no? Igual, o como cualquier padre, no se Claro. espera que su hijo salga con tal noticia, pero después, al pasar el tiempo, pues sí, súper bien. Bueno, yo digo que también debe ser o tuvo que ser muy importante para ti el apoyo de tu familia y el apoyo pues de los que te rodean, de los que más te quieren, porque quieras que no, así mucha gente diga, bueno, no me importa lo que diga mi familia, pero sí constituye algo muy importante el sentirte aceptado, sentirte querido, que ya finalmente si los demás no lo asumen, tu familia te quiere así, punto. Exacto. Y al final es que si tú eres feliz, como lo podemos ser los hombres, las mujeres, los homosexuales, el que sea negro, blanco, inmigrante, donde sea, importante es ser feliz como es y aceptarse como Exacto. es. Yo creo que eso es lo más importante. Aquí en el País Vasco, ¿te has encontrado con algún estereotipo que te haya enfadado? Llámese como homosexual o como extranjero, ¿has sentido? La verdad que no, nunca, nunca. O sea que estaría mintiendo si digo que sí, porque no, nunca he tenido ningún tipo de problema. Ya, Ni en pero mis que. trabajos, ni en la sociedad, ni no. Pero algo que tú hayas visto y sientas que te haya enfadado respecto a los extranjeros o. No, ¿No? no, no, no, no he tenido ningún problema, todo lo contrario. Vale. Y bueno, y ya veo que pues que eres una persona muy sociable. ¿Te ha costado relacionarte con los vascos, No. las vascas? No, no, no, no, no. No, no, personalmente es una cultura la que tienen los vascos que me encanta muchísimo. ¿Qué te gusta del País Vasco? O sea, todo, todo, o sea, ¿Qué me es todo? gusta A todo, ver, todo, todo, todo. cuéntanos un poco. No, su forma de ser, la forma de ser de la gente de acá es muy, muy, muy bien. O sea, tengo muchas amigas trabajando acá. Tú que me conoces un poco, sabes que tengo mucha gente que me conoce y eso, pues me el tipo de personalidad de los vascos es muy agradable, te puedes llevar bien con ellos, puedes charlar tranquilamente con ellos, hacen buenas amistades, la cultura me gusta mucho, las fiestas me encantan. O sea que ya estás preparado para carnavales. Exactamente, totalmente preparado. ¿Y cómo vamos con el euskera? Bueno, estamos ahí un poco intentando un poco. Empecé a estudiar, pero he notado que es un poco difícil, sí. O sea, ¿puedes decir tú que has sacado cosas positivas desde que llegaste al País Vasco? Sí. ¿Qué cosas positivas? Es que todo, Rocío, es todo. Mi vida de estar en Nicaragua, estar aquí, ha dado un giro de 180 grados total. O no sé si será por el hecho ya de haberme independizado o eso, pero no, total. O sea, es que todo, el cambio ha sido total. Bueno, ¿y cómo se ve Jorge después de 10 años? O dentro de 10 años, mejor. Es un poco difícil la pregunta, ¿eh? Pues no sé, igual un poco más estable de lo que estoy ahora, ¿sí? Me veo, sí, viviendo aquí ya para muchos años más. No pienso regresar, o sea, mi mente no está el regresar a vivir o hacer una vida en Nicaragua, no. De visita sí, pero ya ir a radicar en Nicaragua, pues no. No, pero no. ¿Volverías allí a visitar a tu familia? A visitar, sí, claro. Cada vez que se pueda, sí, pero... ¿Algún motivo fuerte para quedarte aquí? No tengo... O sea, por los momentos no tengo ninguno, pero sí, igual de aquí a 10 años lo tenga, ¿no? Que Jorge busca pareja. Tanto así no. Bueno, cuéntame, Jorge, ¿cómo hubiera gustado que hubiera sido tu proceso migratorio? Porque, bueno, llegaste... pues de una manera irregular y ahora, bueno, pues vas a optar por regularizar tu situación. Pero ¿cómo hubiera gustado, cómo que hubiera sido diferente tu entrada aquí a España? ¿Cómo te hubiera gustado? Mira, en su momento, cuando recién llegué, tuve la oportunidad de regularizarme antes de cumplir los 3 meses. Sí. Tuve la oportunidad, pero bueno, pensé también igual en decir de que coger deuda sobre deuda no estaba en mis pensamientos, entonces rechacé esa oferta que en esos entonces todavía existía la oportunidad de regularizarse, ¿no? Antes de los 3 meses. Sí. Pero la rechacé. Pero no, yo me he sentido súper bien. ¿Y quién te motivó a venir? No, es lo que decía al inicio, ha sido más que nada el hecho de decir la afinidad que tiene Nicaragua con el País Vasco y sí. Siempre que estuve estudiando siempre decía que yo venía para acá y aquí estoy. Y además fue un sueño que pudiste Exacto. cumplir. Exacto. ¿Y dejaste pareja en Nicaragua? No. ¿No? No. Desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, solidão. Tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. A tristeza é senhora. Desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quanto agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer, veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor. Ikusi duzutenez, gaurkoan itzulpen gutxe egitera naiz, baina Antxete Irratian gaude eta gure kunka entzuten ari zarete. Eta itzulpen gutxi egin baditut, ba, teknikan lagun bat daukadalako, hemen dauka Daniela nirekin ikasten ari duela teknika bera, ba, gutxi gora bera urrengotan berak egin ahal izateko, eta horregatik ba, pixkat eskasi bili naiz zentzu horretan, dena den laburpentxo txiki bat egingo dizuet, eh? Orduan, ba, bueno, ba, George-ekin egiten ari gara, bera Nikaraguatik dator, eta hasieratik esaten zigun zenolako atxikimendua duen Euskal Herriarekiko, bera txikitan jada amesten zuela onera etortzearekin, eta esaten zuen ba, nola baiteko konexioa badagola bi herrialdeen artean. Orduan bere esperientzia kontatzen zigun, eta momentu honetan ba, paperak betetzen ari ditu, bere egoera regularizatzeko, eta honen inguruan ba hemendikan minutu batzutara Rociok emango dizkigu detaile gehiago edo, eta baita ere hitz egin dugu ba bere kondizio sexuala zeren bera ba homosexuala da, eta honen inguruan ere hitz egin dugu, esanez ba nahiko eroso sentitu dela Euskal Herrian, ez duela inoiz arazorik izan zentzu horretan hemen. Y si queréis seguimos ya con la entrevista, o no sé si vas a retomar el tema del arraigo social, Rocío. Bueno, perdona, porque Jorge tiene muchas inquietudes. Dime, Jorge. No, pues nada, Rocío, sería importante que nos recuerdes un poco cuáles son los requisitos del arraigo social o los pasos a seguir, porque acuérdate que hay o habemos muchos que todavía no estamos tan informados sobre ese tema. Vale, muy bien. Bueno, que nuevamente pues vuelvo a nombrar los requisitos para poder optar al arraigo de los 3 años, el arraigo social. ¿Qué necesitamos para ello? Poseer un pasaporte en vigor con una caducidad mínima de 4 meses, tres fotos tipo carnet, necesitamos sacar el certificado médico oficial del que ya les hablé, que hay que comprarlo o en los estancos o en algunas gestorías se están vendiendo estos formularios, Más o menos cuesta entre 5 y 6 euros estos formularios, se adquieren y luego deben ir al médico de cabecera del ambulatorio para que allí los pueda hacer un reconocimiento médico. Como lo mencionó Jorge, es posible que les manden a hacer algún tipo de análisis clínicos o algún tipo de examen, pero sencillamente esto es para que el médico pueda expedir este certificado. Anteriormente, este certificado médico tenían que llevarlo a San Sebastián, al Colegio de Médicos de Guipúzcoa, para que hicieran reconocimiento de firma de este médico. Pero a partir del 1 de enero de este año ya no es necesario. Simplemente con que este médico colegiado firme el certificado médico oficial es suficiente. Y que sepan que a partir de allí, a partir de que el médico suscriba este certificado médico oficial, a partir de esta fecha son 3 meses que tiene validez acá en España. Es importante el certificado de empadronamiento. Esto es que no tengan ningún hueco de empadronamientos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, han vivido en Hondarribia y han estado un año y medio y, por ejemplo, en Irún otro año y así, se reúnan todos los empadronamientos y esos 3 años deben de obrar allí continuos e ininterrumpidos. Es decir, que no hayan quedado sin dejar de empadronarse en mucho tiempo. O sea, hasta 3 meses se podría justificar porque esta persona ha estado sin empadronarse. Pero ya más tiempo no, ¿vale? Entonces, la prueba fundamental es el certificado de empadronamiento. Este es el requisito más importante. Ya, esto se pide en cualquier ayuntamiento donde se esté residiendo, se pide este certificado que nos va a decir cuánto tiempo lleva efectivamente la persona en el país. También es importante que sepan que tienen que pedir los antecedentes penales a sus países, o hay algunos países que admiten que se pueda solicitar a través del consulado. Otros no los tramita el consulado, otros tiene que ser con poder, todo depende, por eso es importante que acudan a la asociación Adisqui de Tuad, porque allí podemos personalizar su consulta, dependiendo del país les podemos dar una mejor asesoría. Por ejemplo, para el caso de Jorge, que es de Nicaragua, él tiene que mandar traer los antecedentes penales de su país, venir con todos los sellos de Nicaragua, pasar por el consulado de España en Nicaragua. Y una vez esto venga ya sellado, lo envían acá a España. Una vez que llegue aquí, hay que enviarlos a Madrid, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para que se legalicen estos antecedentes. Y más o menos ese trámite entre enviarlos y entre que van y vuelven son más o menos entre 15 y 20 días lo que tarda. También la oferta de trabajo es importante, conseguir estas ofertas de trabajo, pero es preferible que este empleador tenga una solvencia para poder demostrar a su delegación de gobierno que cuenta con los recursos suficientes para poder contratar. Por ejemplo, en el caso de los empleadores autónomos, no sé, en tu caso, ¿quién te va a contratar, Jorge? ¿Es un autónomo, es un empresario o te van a contratar como empleado de hogar? ¿Sabes para más o menos explicarte los requisitos del empresario? Mi contrato es sobre informático, ¿no? Es una persona autónoma. Bueno, pues si este empleador es autónomo, necesita tener el alta de la empresa en la Seguridad Social, necesita tener un CIF, que es el mismo DNI, una declaración de renta. En este momento está vigente aún la de los ingresos del 2009, la que se declaró en el 2010, el modelo 036, el IAE, que la declaración trimestral del IVA. Esto para los autónomos. Ahora, diferente es si, por ejemplo, a ti te contrataran como informático, pero quien te va a hacer la oferta de trabajo es una sociedad anónima, una sociedad limitada, un empresario. Deben reunir también en el alta de la empresa en la Seguridad Social, el CIF, un documento público que otorgue esa representación de la empresa a favor de la persona que va a formular esta solicitud, si en este caso el empresario es una persona jurídica, el DNI, el IRPF o que es igual, la declaración de renta. Y los certificados es muy importante porque a veces esto presenta muchos inconvenientes cuando el empresario hace una oferta de trabajo, pero que tiene deudas tributarias o tiene deudas con la seguridad social, pues muy seguramente su delegación va a negar este permiso de residencia y trabajo. ¿Por qué? Porque este empresario tiene deudas con Hacienda y tiene deudas con la seguridad social. Por eso es importante, para que una vez que metamos el arraigo social, no nos estén requiriendo que por favor que la empresa aporte certificados de estar al corriente en los pagos, pues nosotros lo que hacemos es que a las personas que están yendo a la asociación les estamos asesorando. Mira, si es una empresa es mejor que aporten junto con todos los demás papeles el certificado de estar al corriente en obligaciones tributarias, que eso les pide Hacienda, y una certificación también de no tener deudas pendientes con la seguridad social. Esto es importante. Ahora bien, la mayoría de ofertas, y es con los casos que más nos encontramos, es como empleados de hogar, o bien como empleados de servicio doméstico, o bien como personas que están al cuidado de estas personas mayores. Entonces, simplemente para eso necesitamos la copia del DNI del empleador y la declaración de renta del último ejercicio. En este caso, y todavía está vigente, la de los ingresos del 2009. Y ya pues para junio ya tendrán que presentar la declaración de renta del 2010. Ahora bien, como tienen que pasar por la entrevista con la trabajadora social del ayuntamiento, del lugar donde esté viviendo, entonces para esa entrevista es importante acreditar todos los cursos, toda la formación que hayan hecho aquí, si han hecho cursos de informática, cursos de cocina, la gente que no habla el castellano, que haya estado yendo a la EPA a prepararse, a aprender castellano, o como si ha hecho un curso de manipulador de alimentos o auxiliar de geriatría, todo es importante aportar a la trabajadora social para que acreditar que efectivamente ha estado dentro de esos 3 años moviéndose, que no se ha quedado pues sin hacer nada, ¿verdad? Ahora bien, si tiene esta persona cónyuge, ascendientes o descendientes, es decir, padres o hijos que tengan permiso de residencia y trabajo, también es importante acreditar esto, porque esto les va a ayudar. ¿Cómo se acredita? Con el certificado de nacimiento legalizado apostillado o el certificado de matrimonio o certificado de convivencia si procede en este caso. ¿Esto de qué los eximiría? De no ir a la trabajadora social cuando se tienen familiares, en este caso, vuelvo y repito, cónyuge, ascendientes o descendientes que tengan permiso de residencia y trabajo. No es obligación aportar el informe de inserción social en este caso, pero bueno, si no los tienen, que la mayoría de extranjeros, pues si no tienen esto, pues se va con la trabajadora social, es una entrevista sencilla y ya está. Okay. Esos son más o menos los requisitos. No sé si tienes alguna duda, Jorge. O sea, que ahora, por ejemplo, cuando decías lo del colegiado de médicos, que no hay que ir a San Sebastián ya, eso quiere decir que todos los médicos que trabajan en los ambulatorios están... Sí, claro, están colegiados en Guipúzcoa. Sí, efectivamente. Efectivamente. Y, por ejemplo, también nos hemos encontrado casos con gente que no ha sacado nunca la tarjeta sanitaria. Es increíble, pero hay gente que lleva 3 y 4 años y les pregunto, ¿tarjeta sanitaria tienes? Y me dicen, no, es que no sabía que tenía derecho. Pues sí, que sepan que sí tienen derecho a sacar una tarjeta sanitaria. Tienen que acercarse al ambulatorio. Tienen que acercarse al ambulatorio y tramitar esta tarjeta sanitaria que les va a dar derecho a que les asignen un médico de cabecera. En caso de que no lleguen a tener un médico de cabecera o que no tengan la tarjeta sanitaria, también pueden acudir a un médico particular que esté colegiado en Guipúzcoa. Esto es muy importante. Como estamos hablando del País Vasco, por eso les digo que este médico tendría que estar colegiado en Guipúzcoa. No sé, ¿alguna otra duda, Jorge? No, está todo muy claro, Rocío. Tómate esta botella conmigo en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Bueno, ba, itzuliko dut pixka bat, zeintzu diren bete beharrak, ba, arraigo sozial delakoa hori eskuratzeko. Ba, lehendabizi pasaportea eduki behar dute, hori eskatu behar dutenak, esatearen arraigo soziala nola baiteko erresidentzia eta lan permisoa eskatzeko ba, bete behar bat dela, ez? Hau eskatzeko hiru urte eman behar dute hemen, Estatu Espainolean kasu honetan bizitzen. Enpadronatuak egon behar dira hiru urte hoietan eta jarraian. Rociok esaten zigun, etenak egon daitezkela hiru urte hoietan, baina hiru hilabeteko eten gehiena izan behar da. Hau da, nolabait justifikatu behar da, hiru urte hoietan, ba, denbora guztian enpadronatuak egon direla Estatu Espainoleko herri batean. Gero bestalde lan eskaintza bat izan behar dute, eta hor badaude ere bai rekisito batzuk, ba, azkenean solbentzia demostratzeko lan eskaintzen duenarena eta bar, eta elkarrizketa bat egin behar dut ere bai gizarte langile batekin, eta Rociok esaten zuen kasu honetan oso interesgarria dela, ba, hemen formakuntzak jarraitu badituzte eta horiek guztia justifikatzea eta laguntza dela, ba, eskuratzeko arraigo sozial delakoa. Beste kontu bat dago, elkarrizketa hau ez dute pasa behar senideak erresidentzia baldin badute, erresidentzia eta lan baimena baldin badute. Orduan, ba, azken finean, erresago da horrelako baimena eskuratzea. Orduan gutxi gora bera hauzen arraigo sozial eskuratzeko behar direnak, eta jarraituko dugu hemen gure kunkan, Antxete Irratiaren sintonian. Eta esatearena, ba, hemen daukadala Daniela teknikarena egiten, eta bueno, jarriko dugu abestitxo bat jarraian ikuste. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que el cantón me le daría. De tanto mirar sus cuadros aquí en tierras vecinas, me di cuenta que pintó música como la mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, luchador de la hermosura, por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura pinta usted la raza mía. Rompe la loca, rompe, parche y madera, madera, dale a la lonja morena que resuenen los candombes por Figari. La poesía, la música y la pintura andan por la misma vía. Usted pinta la emoción, yo versos con armonía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, luchador de la hermosura por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura pintos de la raza mía. Rompe la loca, rompe, parche y madera, madera. Bueno, nada, lo último que me resta por decir es invitar a todos nuestros oyentes al ciclo de cine que se está celebrando en el Gasteche los días jueves a partir de las 7:30. Es importante porque es cine intercultural, pues muestra de cine de cada país, y es importante también por integración, por hacer redes sociales, de lo que hemos hablado en anteriores oportunidades. Y nada, Jorge, agradecerte mucho por la entrevista, por haber venido aquí, por haber conocido un poco tus inquietudes. Nada. Y nada, y no sé, algo, un mensaje que quieras dejar para todas las personas que te están escuchando. Nada, pues nada, solo agradecer a ustedes la oportunidad de estar acá este día, y espero que no sea ni la primera, pues, ni la última vez. Vale, muy bien. Eskerrikasko. Agur. Y decía Daniela que hemos estado poniendo música latinoamericana durante el programa, así que vamos a acabar con música vasca. No sé si conoceréis a Mikel Laboa. Sí. Sí, claro. Muy bien. Pues agur guztiei. Agur. Agur. Zarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturi gaude, gizonak badu inguru latz bat. Herri Hotsak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak, egunero Antxete Irratian, arratsaldeko ordubietatik hiruak arte, eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak.